Me arrepiento de haber venido hasta acá, de haber viajado una hora para volverte a ver. Y cuando llega la noche, me late el corazón. Y cuando llega esta noche,